やっぱるんだるんどばやっぱるんだるんだるんよるんだるんどばやっぱ mirándose al espejo deteniendo lágrimasPor culpa del marido que se ha vuelto alcohólico, jurándose a sí misma no volverse víctima de este destino cruel que ya se ha vuelto trágico. Nunca se imaginó que su novio romántico se tornaría en algo peor que un licántropo, que todos esos sueños de una vida idílica se derrumbarían como torres fatídicas. Estos amantes ilógicos. Y el amor no pudo más, sin decisión mejor ni hablar, saber cuándo marcha. Yaparun darun duba, yaparun darun darun, yon darun duba, yapar, atormentándose porque su esposa frígida lo humillaba siempre por su sueldo mínimo, quejándose por todo de su vida mísera, lo que precipitó su camino etílico. Cuando entre dos se da una relación neurótica, congela y estrangula la pasión erótica. Quizás por eso ella se volcó a la mística y él terminó en los bares destilando lástima. Y el amor no es vero a estos amantes ilógicos. Y el amor no pudo más, sin decisión mejor ni hablar, saber cuándo marchar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sin decisión mejor no hablar, saber cuándo marchar. Yaparun darun duba, yaparun darun darun, yo.